Hacemos una cosa ahora, ¿está bien? Vamos a cambiar un poco todo esto. Privilegiados ustedes, nosotros hoy de estar acá parados y de disfrutar de un show, ¿está bien? Hoy muchos tienen muchos problemas, nosotros también sufrimos problemas personales, ¿está bien? La idea de todo esto es que valoremos lo poco que tenemos a comparación de muchas personas que absolutamente nada tienen, ¿está bien? Hoy Dios nos regala una noche más y espero que le regale una semana completa para la gente que tiene trabajo, para que no tiene trabajo que lo busque también, Dios lo va a bendecir con un buen trabajo, ¿está bien? Así que espero que valoremos esas cosas, que ayudemos al que menos tiene y que tomemos conciencia de que Dios pesa los corazones de cada uno y no lo que tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que hoy anda en un Audi, puede ser que Dios lo haga esperar y haga pasar a ese chico que andaba caminando, ¿está bien? No nos confiemos de que lo que tenemos es lo que nos hace como personas. Entonces, en agradecimiento, nosotros hoy vamos a hacer un par de temas, pero se lo vamos a cantar a Dios, ¿está bien? Como ejemplo nuestro, como ejemplo para ustedes, y como todo gira en torno a Él, crean poco, mucho o nada, la idea es que no esperemos a que nos pase una tragedia para buscar en Él, sino que nos aferremos ante tiempo para cuando suceda eso, podamos llevar las cosas de la mejor manera. ¿Está bien? Los aplausos para Dios. Ahora sí. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo ese lugar de ti. El que no cree hoy va a creer. Una buena semana, ¿está bien? Cuídense mucho.